Estamos listos por el perreo. RK Music. 3, 0. Soy un mujeriego, toda véngase sin miedo. Venga ya a jugar a mi juego. Hago un mujeriego, con cualquiera esta noche puedo llevarla y en la sábana la enredo. Soy un mujeriego, toda véngase sin miedo. Venga ya a jugar a mi juego. Hago un mujeriego, con cualquiera esta noche puedo llevarla y en la sábana la enredo. Solo quiero sexo. Llevarla y en la sábana la enredo. Soy un mujeriego, toda véngase sin miedo. Venga ya a jugar a mi juego. Hago un mujeriego, con cualquiera esta noche puedo llevarla y en la sábana la enredo. Solo quiero sexo, solo quiero sexo, sexo, sexo, sexo. Solo quiero sexo, solo quiero sexo. Solo quiero sexo, sexo, sexo, sexo. Solo quiero sexo. Y ya estoy caliente, baby, con un potro pa' atrás. Y espera a que te devuelva la llamada. O sea, nunca. Sexo, sexo, sexo, sexo.